volvemos al aire en esto que es Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, de donde se saca el panorama informativo, justamente. ¿O sea, una nota de cada lado? ¿Cuánto me cuesta a mí, Lisandro, decir panorama informativo? Porque un panorama informativo, ¿qué es? Objetivo, rápido, sintético, Igual, Norma, nosotras recordemos que... La fuerza, la subjetividad. Nosotros hacemos acá el noticiero, claro, desde donde se saca alguna que otra nota, claro, para el panorama, exacto, informativo, en conjunto, como decimos siempre, con radios populares, sí, de todo el país. Así es. O sea que, de alguna forma, también formamos parte de esto. Y ahora, qué mira, fuerte seguir después de esta seguimos? Nota. ¿Cómo seguimos? Pero no, viene una columna que a mí me fascina porque es la columna cultural. Y vos sos el mentor de esta columna cultural dentro de lo que es Enredando las Mañanas. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? A ver. Aunque no lo creas, seguimos comunicados justamente con esta nota de Tatiana, con esta nota de las chicas que estuvieron presentes, y también seguimos. Pero bueno, recordemos que esta columna cultural está hecha por, más que por mí, por lo que es la editorial Soquete Terrorista, que la gente puede buscarlo vía Facebook, la página Soquete Terrorista, y le pone me gusta y le empieza a llegar todas las actualizaciones, los libros, todo, bueno, todo lo que se hace desde una editorial independiente, artesanal, autogestionada, itinerante, viajando por varios países. Y también que busquen el canal de YouTube Soquete Terrorista para escuchar justamente estas lecturas que estamos haciendo al aire. Ya esta va a ser la tercera. Y te decía que tiene un poco que ver, Norma, con todo esto que venimos hablando, porque quien hoy traigo es una escritora local de alguna manera, a pesar de no haber nacido en Rosario, pero de muy chiquita viene acá y se la reconoce como la escritora rosarina por excelencia, quien Angélica Gorodischer. Uh-huh. Angélica Gorodischer, tal vez en habla hispana la mejor escritora de ciencia ficción, así reconocida por sus pares, es traducida al inglés por Ursula K. Le Guin, también una gran escritora, pero una de las mejores sin duda alguna, y es quien la traduce al inglés la novela Angélica Calpa Imperial. O sea que estamos hablando a un nivel, ¿no?, impresionante, y es una vecina de nosotros que tenemos acá en nuestra ciudad, y este viernes va a estar justamente en la Feria del Libro Oficial, que se hace en Rosario después de 10 años, en lo que es el panel inaugural. ¿Sí? ¿Y quiénes van a estar allí? También porque va a estar participando Patricia Suárez. Uh-huh. Pero lo importante, más allá de quién está, es el homenaje que se le va a hacer a Angélica Gorodischer. Así que todos invitados al Centro Cultural Fontana Rosa. Estos son las 18:30 el día viernes 25 de mayo. El panel inaugural, o sea, el que da comienzo a esta feria que de alguna manera... no sé si estamos muy de acuerdo con la feria, pero sí con Angélica, y ahí la vamos a estar acompañando. Bueno, déjame que diga esta primicia. Vas a estar vos, compañero del alma, conductor. Voy a estar en el panel este inaugural. Programa, y vas a estar presentándolas de alguna manera, ¿no? No. Acompañando también como escritor. Uh-huh. O sea, vamos a estar Angélica Gorodischer, Patricia Suárez y, bueno, quien les habla, Lisandro Murray. Una alegría también, enorme. De alguna manera, tres, sí, generaciones de escritores de acá, uh-huh, escritoras y escritores de acá de nuestra ciudad. Todavía no sé qué hago ahí. Creo que sí, como decís, bueno, voy a llevar agua, un cafecito a Angélica y a Patricia. Tuyo vale muchísimo. Pero bueno, ahí voy a estar. Igual es muy irónico, ¿no?, que me hayan invitado como escritor, justamente por mi obra literaria, porque, como bien te decía, esta feria la organiza la Cámara del Libro, y mis libros, o sea, lo que es mi obra literaria, no puede estar presente porque carece de ICBN, porque está hecha en forma artesanal, no forma parte de una industria del libro. Claro. Entonces es gracioso y lo voy a estar diciendo. Claro, y aprovechando de que es el panel inaugural, que va a estar toda la, digamos, Mónica Fein, Juan Carlos Planeta, José Luis Sudamericana, con el establishment de las editoriales. Y poder decirles en la cara justamente que decían, así que de alguna manera me dan legalidad a lo que es mi obra como escritor, porque me sientan nada más ni nada menos que justamente con alguien reconocido a nivel internacional como Angélica Gorodischer, ganadora del premio Conex, para que te des una idea. Con Patricia Suárez, una gran escritora, o sea, libros para niños, teatro, todo, pero no le dan legalidad a mi obra, porque no tengo ICBN, justamente por creer en un mundo diferente, en el que estas cosas no pasen por eso, sino que pase por la autogestión, por la acción directa. Pero bueno, vamos a estar ahí hablando justamente, aprovechando ese espacio. El martes próximo quiero detalles. Sí, igual te espero el viernes. Sí, estaría pero bueno. Lindo. Para Así que lo que hoy vamos a leer es justamente un cuento de Angélica Gorodischer que fue editado por la editorial Zoquete Terrorista en una colección de mini libros de cuentos, y este se llama justamente Piedras como Estrellas. Que no existían las paredes, que el techo no tenía sentido, eso descubrió siendo muy pero muy chica. ¿Qué le pasa a esta nena? Nada, ¿no ves que nada? Los bebés suelen hacer así. ¿Así cómo? Así, poner esas caras. No supo. Ella no supo de qué se trataba, pero lo sentía. Y usted estará de acuerdo conmigo en que sentir y saber son dos cosas muy distintas. Creció con eso. Eso que fue pronto un deleite. Podía hacerlo y a veces bastaba con saber que podía. Otras veces había que salir de ahí cuanto antes y meterse, ir, partir, huir, zarpar. No sabía verbos. No sabía cuál usar. No los conocía. Solo hacía lo que había aprendido y a la par aprendía otras cosas. Salía. Simplemente salía cuando se le daba la gana. Es preocupante eso de crecer, y ella lo hizo a los tirones, pero nadie se dio cuenta de nada porque todas crecemos a los tirones. Un día supo leer y escribir y chau, con eso había completado su aprendizaje. Las letras, ya se sabe, tienen sus secretos, pero en cuanto una puede decir, quiero salir de este lugar, hay literalmente años luz recorridos, desde el bebé hasta ese instante. Quiero salir de este lugar. Y ya no hay secretos, solo que las cosas no deben dejarse a medio hacer. Acá entre nosotras le aclaro que madres y tías solían repetir eso con ese dedito en alto y caras de «serás como nosotras un día». Y cruz diablo, pensaba ella. Hay gente rara. Digo, entre toda la población del mundo hay una buena dosis de gente rara. Ella era no precisamente rara. No sabemos cuántas e incluso cuántos hay que están capacitados, quizá no para dirigir una empresa, o para vender paco, o para presentar escritos ante el juez, o para curar la tuberculosis, pero sí para salir de ese lugar y que nadie nunca sepa nada. Ella era distinta. Eso, distinta. Cuando lo puso en palabras, no supo si alegrarse o llorar. Puedo era para alegrarse, pero soy única era para llorar, o por lo menos retorcerse por acá adentro, como si una cuchara le cambiara de lugar las tripas, el corazón y los epiplones. Bueno, que se acostumbró y empezó a gustarle. Podía volar, vamos, digámoslo de una vez, pero cuidado, digámoslo tal como era, tal como ella lo sentía, cuchara o no, llanto tal vez sí, podía flotar en el espacio negro, podía salir al vacío silencioso del universo y recorrer piedras como estrellas, y estrellas como lagos, y ver las naves de arena, y oír el graznido de los pájaros siderales. Podía y volver y nadie se daba cuenta, de modo que eso, además del placer y la extrañeza, eso le enseñó algo sobre el tiempo. Que el tiempo es un invento maravilloso, que en realidad no existe, pero que quien lo inventó era probablemente como ella, aunque también probablemente tenía más pelo y se acostaba sobre el páramo a mirar hacia arriba y pensaba, si es que eso se podía ya llamar pensar, que algo faltaba a su alrededor, algo que tenía que horadar el espesor de lo que iba desde su barriga hasta el helecho gigante más allá del agua. Algo faltaba, y así, presumiblemente, pero casi seguro, así se inventó el tiempo. Ella, entonces, lo aprovechaba. Se iba. Que no existían las paredes, que los techos no tenían sentido. Se iba. Y al volver, volvía en el mismo instante. Pero en ese mismo instante pasaban varias vidas bajo las palmas de sus manos. ¿Qué le pasa a esta chica? Nada, está distraída, plena edad del pavo, ¿qué querés? Supo, más tarde, que flotar en el espacio negro del universo tampoco tenía sentido, que no servía para nada, y en eso era parecido a la orografía y a la hidrografía de Europa que le hacía estudiar la vieja de geografía, pero que al tiempo le enseñaba cosas que tampoco tenían sentido y que eran como alhajas en una vidriera a la que nunca iba a llegar. Es que era precisamente eso, nunca llegaría. Y al año siguiente, física, química, literatura española, se dijo, ¿y qué? No se trataba de llegar. Óigame bien lo que le digo. No se trataba de llegar. Tampoco de esa cosa angustiosa de buscar a alguien que sea como yo. Ay, no quiero ser única. No, se trataba de hacer lo que sabía. De irse, de moverse en el mar seco que era el aire. No, ni siquiera el aire, la nada. Tampoco, caramba, qué difícil se le hacía encontrar los nombres de las cosas. Tal vez no hubiera nombres. Tal vez Adán, pobre tipo, dijo cosas alegremente vacías y alguien se las creyó. Y, dicen, propuso construir la Torre de Babel. Bien hecho, ¿para qué nombres? Salía, sabía, y por lo tanto las civilizaciones precolombinas importaban muy poco, casi nada. De pronto, porque fue así, de pronto fue feliz. Dejó de importarle la sangre que se le escapaba cada 28 días, dejaron de importarle las prohibiciones, los libros, las medias de seda, las amonestaciones y el futuro. Se dio cuenta de algo maravilloso: puedo hacer lo que otros no hacen y no necesito palabras para eso. Sigamos diciéndolo lo más claramente posible. Solo con desearlo podía salir al vasto universo y moverse entre la música de los cometas, el grito de las supernovas, el murmullo de los anillos y los satélites, el silencio de los nacimientos de mundo, el rugido de las tormentas de polvo, el abismo como un vientre, los pulmones ahitos de espacio, los colores de lo negro, la sinfonía de lo que aún no ha nacido. Así. Porque no hay silencio allá en lo que nos rodea y nos solicita. Todo es voz y estruendo, todo es alegro vivache y rock, todo es himno y nana, todo es trueno y roce, todo es silbido y hervor, todo es bullicio y zarabanda, todo es estrépito y maremoto, todo habla. De día, de noche, cuando fuera le era igual, y no es que el turbulento espacio del universo sea siempre igual, al contrario, tal vez usted no me crea, pero cambia segundo a segundo, segundo a microsegundo, a segmento de microsegundo, y ella se amacaba en eso. Quedaba encerrada en una burbuja de medio minuto de duración en la que respiraba colores y hablaba con el fragor de los anillos de gas que rodeaban a los reyes del espacio, y salía solo con un movimiento, apenas de los talones, para zambullirse en el algo innombrable que iba a llegar a las lentes gigantescas algún día, o al menos a eso que acá se llama día, otra burbuja aunque más sólida y extranjera. Y así vivió, y yo le digo a usted que vivir se dice de muchas maneras, y que ella probó no todas, y que algunas le interesaron y la mayoría no. Se enamoró y dejó de pensar en el espacio negro de allá afuera, pero un momento. Cuando tuvo que decidir qué hacer con ese hombre tan bello y tan dulce, se fue, y estuvo girando entre luces y rocosos alaridos de lunas vertiginosas, hasta que se dijo, esta vez con seguridad y con cierto orgullo, que sería a sus ojos, a los de él, mucho más deseable cuando se enterara de lo que era capaz. ¿Y si lo llevara conmigo?, pensó. De modo que se lo dijo, y él se rió muchísimo. Le encantaban, dijo, los sueños locos que ella tenía. Dame la mano, dijo ella, y se lo llevó con ella. No puedo ni siquiera tratar de decirle hasta dónde usted ni se imagina. Al segundo siguiente, acá en este mundo, él le preguntó, maravilloso, ¿cómo lo haces? Ya sé, me hipnotizaste. Después de un segundo más, supo que sabía, otra vez, que había aprendido, otra vez, que a los tirones, otra vez, había subido un escalón y había mirado de veras a ese hombre tan bello, ese hombre tan dulce, de modo que a pesar de la desilusión de las tías, no se casó con él. Hizo las paces con el espacio, con las piedras como estrellas, con los techos sin sentidos, con el ulular del viento sidéreo, y vivió atenta y casi plácidamente, los cinco sentidos puestos en donde muchos no podían ni siquiera empezar a comprender un color, una voz, una luz. Se casó con un abogado encantador, sensato y próspero, con el que las tías estaban casi en un todo de acuerdo, y tuvieron cuatro hijos. Al primero lo llevó al espacio a los pocos días de nacido. Estás haciendo lo que nadie, sapito, le dijo casi como si le cantara. Estás tomándote la leche de las estrellas. Y el muchachito chupaba goloso y la miel blanca caía del pecho redondo como caen las luces a las que se le piden la noche tres deseos. A la segunda no la llevó al espacio, ni al tercero, pero a la cuarta sí. No voy a tener más chicos, le dijo, así que vení conmigo. La muchachita gorda sonreía en la cuna. Vamos, le dijo, y flotaron un buen rato, y el tiempo que había inventado aquel peludo padre, perdido en los milenios perdidos, las envolvió hasta que volvieron, más sabias, más felices, más abrazadas la una a la otra, como dos plantas entrelazadas en una reja de oro. Vivió muchos años, viajó al espacio muchísimas veces, desde su cocina, desde la terraza, desde una fiesta aburrida, desde una clase, desde un transatlántico, desde un cine, desde la calle y la plaza y el supermercado y el auto. Murió muy viejita, tranquila, con una sonrisa en los labios. No, su sonrisa no quedó en el espacio como en el gato de Cheshire, pero si usted se esfuerza, tal vez pueda ver la sombra de sus ojos, los de ella, en la luz rasante de un rayo dorado en las tardes de verano. Fíjese bien, pero no se deje ver. Mire, que es tímida y se ausenta enseguida. Monólogo número 2000. La semana pasada.